Radio EBR. Radio EBR. Promoviendo la economía basada en recursos. Nuestra radio. Tu radio. Radio EBR. El dinero es hueco, el leño que no prende. Solo tu gobierno lo hace arder.